sentido enfrentado, embaraste con la sangre, el dolor amontonado en forma de cadáveres. Veo niños muertos a la hora de comer. Es un mundo nuevo donde no sé lo que hacer. Solo sé que todas las nubes parecen negras, que nada tiene sentido en nombre de la guerra. Dinero es un arma poderosa, bombas, tantas familias rotas. Si mataran a tu hijo, dime. En nombre de América, Europa, cualquier sitio, en tus brazos muerto en vida, sin contemplaciones, odio acumulado entre civilizaciones. Tantas ilusiones rotas, seguimos consumiendo, alimentando estas sombras. ¿Quién habla de revolución? ¿Quién? De ese grupo que por cada concierto cobra 1 millón. Ay, es un sonido tan molesto, cambiemos todas armas, sonrisas por lamentos. Estas notas musicales eran como un escudo antiminas personales. Liberación da un saqueo, me duele un mucho, lo poco que veo no es fuego. Por Dios que no es un juego, niños que se queman, pagando con el fuego. En aras de un mundo mejor, no entiendo este infierno de odio y rencor. Melancolía en las miradas, arrancado de su tierra, arrancado de su historia. Es sangre por petróleo, juguetes destrozados por putos monopolios. No se parece una película, efectos especiales en fortuna, tierra oscura. Vamos, si estás fuerte, solo grita, grita libertad. Puedes cambiar esto, solo grita, grita libertad.